por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Extremo número uno nacional es lo que llegó a tus oídos. Los paseños de Door to Heaven te trajeron el tema Waiting. También puedes apoyarlos a través de www.extremo.org. Traducción. Momento de que disfrutes de la traducción de esta semana. A continuación, escucharás la letra en español del tema Burn Me Down de los muchachos de House of Heroes. Cuando era joven pensaba como un niño. y entonces razoné sobre lo que podría ver. Como si fuera un niño, muéstrame la verdad. ¿Es un reino fuera de alcance? ¿O es que está escondido donde sería fácil ver? Dibuja la cortina. Revelación. Hazlo claro para mí. El misterio. Hay un espíritu de fuego creciendo dentro mío. Quémame. Quémame. Déjalo salir. Como una sombra, como la niebla del mar. No puedo agarrarla, pero existe. En el fondo, eternidad. Hazlo claro para mí, el misterio. Hay un espíritu de fuego creciendo dentro mío. Quémame. Quémame. Hay un espíritu de fuego creciendo dentro mío. Quémame. Quémame. Déjalo salir. ¿Qué haremos con todo lo viejo hecho nuevo? ¿Qué haremos con todo lo muerto hecho joven? ¿Qué haremos con todo lo falso hecho verdadero? ¿Qué haremos? ¿Qué se hará? ¿Qué haremos? ¿Qué se hará? Revelación. Eternidad. Hazlo claro para mí. El misterio. Hay un espíritu de fuego creciendo dentro mío. Quémame. Quémame. Hay un espíritu de fuego creciendo dentro mío. Quémame. Quémame. Déjalo salir. Momento de que escuches la canción traducida en su integridad. House of Heroes, y esto te dice Burn Me Down. Where it's played. Soy Jesús Beltrán y ha sido un placer acompañarte. Llegó el momento de cerrar una edición más de Punto Extremo, música de un mensaje totalmente diferente. El reencuentro conmigo será el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Recuerda que este show también lo puedes disfrutar a través del podcast oficial del programa en www.puntoextremo.org. Despido este show con Project 86. Esto es Evil, A Curious of Resistance. Chao, chao. Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.